Marcelito Quinteros, te mando un beso grande y bueno, muchas gracias por estar con toda la gente del Tropezón, por supuesto, con Tutuca, con su familia, con el viejo lobo, con el gato, El con gato el negro, el gato negro, con pollo. el pollo, con todos. La Brendita también, como vos le decís, Patricio. Así que un beso grande, Chiquita. Marcelito Quinteros. Muchísimas gracias. Rubencito, un beso. Flaquito, muchas gracias. Miriam. Miren, un besito. Gracias, Chiquita. Miren, por estar del otro lado. Muchas gracias, amigo. Aplauso ahí.